En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Elche en Punta. Bienvenidos al tiempo de la información deportiva aquí en Teleelche Radio Marca, en su casa, en el 101.4 FM. Ya estamos listos, pues, con un servidón, Adrián Egea, para informaros de toda la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Una actualidad del Elche que pasa, pues, por el nombre de Gonzalo Villar, por la campaña de abonados del conjunto franjiverde que se presentará mañana y por ese posible cambio de fecha del trofeo Festa del Elche. Te lo contaremos todo aquí, en Elche en Punta, en el 101.4 FM. Nos escuchas, pues, en la radio convencional, en el dial 101.4 FM, también en televisión. Si sintonizas de Tele Elche, nos puedes ver cómo hacemos en directo el show de la radio y, por supuesto, también por internet, si vas a nuestra web teleelche.es o en nuestra aplicación móvil disponible para dispositivos Android y también de Apple. Vamos ya con todo el contenido, con los titulares. Gonzalo Villar ya es jugador del Elche Club de Fútbol. El centrocampista murciano firmó ayer su nuevo contrato por 3 temporadas como jugador franjiverde tras reunirse con el director deportivo Jorge Cordero en el Martínez Valero. Tiene 20 años y es una apuesta de futuro. El jugador llega al Elche tras un controvertido episodio con el Valencia que desembocó en su salida, aunque el club valencianista, se reserva gran parte de los derechos económicos del futbolista ante una posible futura venta del jugador. Con Gonzalo Villar, el Elche refuerza el centro del campo con calidad, trabajo y vocación ofensiva. Un futbolista de toque para Pacheta, pero que engrosa la nómina de centrocampistas en la que ya estaban Provencio, Manuel Sánchez, Johnny Íñiguez, Nando Quesada e Ismael Bentib. Se prevén movimientos en esta posición durante el mercado veraniego. Y es que la calidad de Gonzalo Villar no es desconocida para el Elche y para su afición. El futbolista se formó en las categorías inferiores de la entidad ilicitana e incluso llegó a debutar con el filial a las órdenes de Vicente Mir hace 4 temporadas antes de marcharse al fútbol base del Valencia. Contaremos detalles de la llegada de Gonzalo Villar y más también características de este futbolista que es nuevo jugador franjiverde y que regresa a su casa. Por otra parte, tenemos confirmación. El Elche presentará mañana, miércoles 11 de julio, la nueva campaña de abonos en el estadio Martínez Valero. Estaremos en esa presentación para contaros más tarde en Elche en Punta, pues, detalles de la campaña y también los precios de los abonos. Y ojo, porque en clave de pretemporada el Elche está valorando cambiar el día del Festa de Elche, el trofeo tradicional veraniego con el que el Elche, pues, cierra cada pretemporada. El club anunciaba ayer el rival, el Almería, y el horario previsto para el sábado 11 de agosto a las 9:45, pero dado que el partido en esta fecha coincidiría con la charanga, el club estudia junto a la Almería la posibilidad de cambiar el partido a un día antes, es decir, el viernes 10 de agosto. De esta forma, el partido no coincidiría con la charanga de las fiestas y Pacheta daría descanso 2 días a la plantilla para preparar el comienzo de la Liga 1-2-3, la Liga en la segunda división. Y hoy también vamos a hablar en clave de afición porque entrevistaremos a José María Irles, un argentino de origen y de corazón ilicitano que preside la recién creada Peña Nino Leyenda, una peña que han creado aficionados en homenaje al cañonero de Vera, una peña que ya era hora de que se crease en homenaje a este fantástico jugador que ha jugado, pues, un gran papel en el ascenso del Elche en la temporada que ha acabado en la segunda división B. Nos contará José María cómo surgió la idea de crear esta peña, las expectativas y también su forma de ver el mundo del peñista.

por el nombre de un futbolista en concreto, que es Gonzalo Villar. Y es que el Elche ha hecho oficial el futbolista de este centrocampista, llamado Gonzalo Villar, murciano de 20 años, que procede del Valencia y que se convierte en la tercera incorporación del mercado veraniego para el club franjiverde, tras la llegada de Borja Martínez del Ebro y de Nando Quesada del Formentera, extremo y centrocampista respectivamente. Con esta operación, el joven Villar vuelve a la que ha sido su casa. El centrocampista se formó en las categorías inferiores del Elche e incluso llegó a debutar, recordamos, con el filial en Segunda División B en la campaña 2014-2015 a las órdenes de Vicente Mir, cuando Vicente Mir dirigía al filial en Segunda B. Durante su etapa en la base del Elche, Gonzalo Villar fue internacional sub-16 y sub-17 por España, y también lo ha sido en categoría sub-19. Un futbolista que desde luego promete. Gonzalo procede del Valencia, club a cuya base se marchó en verano de 2015. Incluso la pasada campaña tuvo pues un gran protagonismo en el filial valencianista, en el grupo 3 de Segunda B, el mismo que el Elche, con 31 partidos jugados y 2 goles en su cuenta particular. Con Gonzalo Villar, el Elche refuerza pues con calidad y con vocación ofensiva la medular y con mucho trabajo, una línea para la que Pacheta pues ya cuenta ahora mismo con Provencio, con Manuel Sánchez, con Johnny Íñiguez, con Nando Quesada y con Bentip. Por tanto, se prevé que debido al overbooking que hay en esta posición haya movimientos durante el mercado veraniego. Un Gonzalo Villar pues que ha llegado al Elche después de una abrupta salida del Valencia, después de un controvertido episodio en el que pues hubo un desencuentro entre el Valencia, el jugador y la agencia de representantes que llevaba al futbolista. Esta agencia interpretaba que el contrato que unía a Gonzalo con el Valencia se podía romper, dado que se firmó cuando el futbolista era menor de edad. El Valencia, en base a la legislación española, interpretaba algo diferente y al final pues este desencuentro se ha resuelto con Gonzalo Villar fuera del club. Eso sí, ha sido una salida pues entre comillas amistosa, después de que el futbolista con sus padres pidiese disculpas al club, al presidente, al director general, a Mateo Alemán, y al final todo se calmase y el Valencia decidiese prescindir del jugador, aunque eso sí, no ha dicho no a mantener derechos económicos sobre una posible futura venta del futbolista, y eso es lo que ha hecho. Gran parte de esos derechos van para el Valencia en caso de que en un futuro el Elche venda a Gonzalo Villar. Un Gonzalo que ha firmado por 3 temporadas en calidad de franjiverde para seguir progresando en el Elche Club de Fútbol, donde ya lo hizo hace varios años, y ahora vuelve para dar el salto al fútbol profesional y hacerse un hueco en el equipo de Pacheta. Gonzalo Villar, que ayer, justo cuando se hizo oficial su fichaje por el Elche Club de Fútbol, pues en su cuenta de Twitter, Gonzalo8Villar, ya se mostraba feliz de anunciar su vuelta a la que consideraba su casa, y además decía: vamos Elche, nos espera un año ilusionante. Y antes pues publicaba un pequeño comunicado en el que aseguraba que había pasado el peor verano de su vida y que era momento de decir adiós al Valencia. Se despide del club y dice que lo hacía con gran tristeza porque una mala decisión, dice Gonzalo Villar, por estar mal asesorado, conllevó que algunas personas del club decidieran que mi etapa en el Valencia había terminado sin tener vuelta atrás. Sigue Gonzalo escribiendo que eso no es lo que él deseaba, ni mucho menos, pero que la vida es así y que le toca demostrar en otro club, en este caso el Elche, el tipo de jugador que es. Asegura que no es un pesetero, tal y como le tachan durante estos días, y acaba pues dando las gracias a todos los clubes, a todos los empleados del Valencia, que le trataron siempre de maravilla, y además hace una mención especial a su amigo Viti, una persona increíble, que es un ejemplo de superación. Asegura que escribe ese comunicado de despedida con tristeza porque siente que se va del club sin haber cumplido el sueño que tenía desde que llegó al Valencia, que era ser futbolista del primer equipo che, pero cree que esta situación que ha vivido estos días le va a ayudar a ser mejor jugador, y esperemos que así sea, pero ahora en las filas del Elche Club de Fútbol, donde les veremos ya desde el próximo lunes a las órdenes de Pacheta para entrenar con el equipo y hacerse un hueco en el 11 titular ya en esa temporada en la Liga 1-2-3. Pues la llegada de Gonzalo Villar, que es el tercer fichaje del Elche después de los de Borja Martínez y Nando Quesada, y es un paso más que da al director deportivo Jorge Cordero en la confección de la plantilla, que suma ya pues 24 jugadores en nómina y en la que se espera pues evidentemente más fichajes y también salidas, porque tiene que aligerar peso el conjunto franjiverde si quiere traer a más jugadores. Recordemos que el club cuenta con un margen de 4 millones de euros como presupuesto para hacer la plantilla tanto del primer equipo como del filial para encarar la siguiente temporada. Y siguiendo con la actualidad del Elche Club de Fútbol, ya lo comentábamos en titulares, mañana miércoles 11 de julio se presentará la campaña de abonos en el Estadio Martínez Valero, una campaña pues que ha sido bastante demandada por parte de la afición en redes sociales, una afición pues ansiosa de aprovechar el subidón del ascenso a la segunda división para abonarse y asegurarse pues la continuidad de seguir disfrutando con su equipo en la categoría de plata tan solo un año después de haber descendido. Mañana habrá presentación, estaremos allí en la sala de prensa del estadio para conocer los detalles y luego pues explicaroslo todo al detalle y los precios concretos y demás aquí en Elche en Punta mañana miércoles a la 1:20, como siempre en el 101.4 FM con toda la información de la campaña de abonados. Y también tenemos que hablar en clave de pretemporada, porque lo que se anunció ayer en cuanto al Festa de Elche puede cambiar. Recapitulamos, la edición número 59 del trofeo Festa de Elche es la que se va a celebrar el próximo mes de agosto. Ayer el Elche anunciaba de forma oficial la fecha, el horario y el rival al que se va a medir el Elche. El Elche recibirá en el Martínez Valero a la Unión Deportiva Almería. En principio iba a ser el sábado 11 de agosto a las 9:45, un horario que todavía es el oficial porque al menos hasta ahora no ha habido ningún cambio. Este será el duelo con el que el Elche cierre la pretemporada, pero podría cambiar este horario. ¿Por qué? Porque el sábado 11 de agosto a partir de las 8:30 se celebra la charanga de las fiestas de Elche, un evento que como todos sabemos pues empieza a las 8:30 y que implica la participación de ilicitanos de todos los barrios de la ciudad, por tanto, lo cual restaría seguramente aficionados al estadio y también perjudicaría a aquellos que no quieren perderse ninguno de los dos eventos, ni el Festa de Elche ni la charanga, un evento que, como insisto, pues llena las calles de Elche de magia y de humor. Por este motivo, según ha confirmado hoy el propio presidente de Elche, el que hemos visto en el estadio, Diego García, el club estudia la posibilidad de adelantar el partido un día, es decir, que se juegue el viernes 10 de agosto en el Martínez Valero para que no coincida con la charanga. Además, si se jugase ese viernes 10 de agosto, el entrenador Pacheta daría 2 días de descanso a la plantilla antes de comenzar la temporada en la Liga 1-2-3 el siguiente fin de semana. De momento es la información que tenemos. El club está a la espera de la respuesta por parte de la Unión Deportiva Almería para conocer si la entidad andaluza tiene disponibilidad para jugar finalmente el trofeo Festa de Elche este viernes 10 de agosto y no el sábado 11 como estaba previsto. Un trofeo Festa de Elche que la Almería va a jugar por cuarta vez en su historia, después de haberlo hecho ya en 2009, 2012 y 2015. Además, el equipo andaluz se ha alzado 2 veces con el trofeo, que es una dama de Elche pues de dimensiones considerables. La primera fue en 2012, cuando ganó por 0-2 al Elche, y la última en 2015 por 0-1. Hasta la fecha hay que decir, como datos para recordar, que el Elche es el equipo, evidentemente, que más veces se ha alzado con el Festa de Elche, con 27 triunfos, seguido de Real Madrid, Barça y Levante con 3. El Levante, el último, fue el año pasado. Y de Murcia, Villarreal y el propio Almería con 2. Otros equipos, pues como Hércules, Zaragoza o Valencia, o internacionales como el Independiente de Argentina, el Basas de Hungría o la selección de Marruecos, entre otros, suman un trofeo Festa de Elche en sus vitrinas. Como decimos, estaba previsto para el sábado 11 de agosto a las 9:45, pero podría cambiar al viernes un día antes para no coincidir con la charanga. Eso nos lo confirmará o no el Elche durante los siguientes días para modificar esta fecha del trofeo Festa de Elche. Un trofeo Festa de Elche, pues que la última vez que el Elche lo consiguió ganar fue en 2014, en aquella pretemporada antes de la última temporada en Primera División. El Elche empató a 1 ante el Villarreal en el Martínez Valero y se llevó el trofeo en los penaltes. Desde entonces han habido 3 derrotas. En 2015 Elche 0, Almería 1, ese partido en el que Edol Bakar se despedía en su primera retirada como jugador del Elche cuando llegó Rubén Baraja. En 2016 el Elche de Toril perdía 3-4 ante el Al Rayyan de Qatar de Sergio García, y el año pasado el Elche ya de segunda B caía 0-2 contra el Levante en el estadio Martínez Valero. Veremos si el Elche al final, Elche y Almería, llegan a un acuerdo para adelantar el trofeo Festa de Elche un día más y que se juegue finalmente el viernes 10 de agosto y no coincida con la charanga. Hacemos una pausa y vamos con entrevista a José María Irles, presidente de la nueva peña dedicada a Nino, bajo el nombre Nino Leyenda. Ojo, cambiando la Y de leyenda por el mítico dorsal 7 que lleva el cañonero de Vera. Una pausa y volvemos con la entrevista. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Tus salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor y mejor pasión por todo el deporte. Podrás probar tu suerte con la más amplia gama de máquinas recreativas de última generación. Vive en Jackpot todas tus apuestas deportivas en sus cafeterías. Te esperamos en Antonio Machado 16, Pedro Juan Perpiñán y Pedro Moreno Sastre. Tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Juega con responsabilidad. Si quieres volver a ver tu coche como nuevo, Talleres Hermanos Bri. Fuera roces, arañazos y golpes. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri. Centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Pues seguimos en Elche en Punta, tiempo de información deportiva aquí en Teleelche Radio Marca, 101.4 FM. Y como se avanzaba, pues tenemos invitado protagonista hoy de los micrófonos del programa, no es ni más ni menos que José María Irles, al que podemos llamar ya presidente de la peña Nino Leyenda. José María, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adrián. Bueno, yo hace unos días leía en redes sociales a un aficionado que era como un pecado, como un crimen, que Nino, una leyenda como este jugador en el Elche, no tuviese su propia peña, pero ya la tiene gracias en parte a ti, José María. ¿Cómo surgió la idea? Surge de una idea un poco loca, porque surge de, como surgen todas las cosas, de un grupo de WhatsApp, lo moderno. Últimamente sí. Sí, un grupo pequeño de WhatsApp de unas personas, precisamente de tres personas, que no estoy en ese grupo. Empezaron a... mira, que esto, lo otro. Uh-huh. Estábamos mirando sobre las redes sociales, que estaban la afición del Elche estaba pidiendo, exigiendo casi una peña... en nombre de Nino. Uh-huh. Bueno, ¿por qué no? Y así surgió la idea, nos juntamos, buscamos papeles, miramos lo que necesitamos, nos echó un cable muy grande la federación. La peña Manuel Herrera. Sí. La peña Manuel Herrera, que no facilitó papeles para presentar en el PROT, cómo presionarlo, y bueno, nos animó bastante para también que la hagamos. Y bueno, así surgió la idea de casi de nada. ¿No? ¿Hay mucha burocracia, mucha dificultad para montar una peña de aficionados? Bueno, es una asociación, básicamente es una asociación, no es solo una peña, hay burocracia, lo que es, si no, quizá... Cualquiera lo puede hacer, pero bueno, creo que hay gente que lo puede haber hecho, pero no, el empujón ese de decir, vamos, lo hacemos. Y nada, ahí está. Y arrancamos. ¿Y cuántos miembros sois? Ahora mismo, anoche hemos hecho un cálculo aproximado de unos 20, ya. Uh-huh. 20 miembros de la peña, ¿vale? Hay muchas preguntas por las redes sociales, por privado, gente que me conoce, gente, las otras personas que están en la peña, son un poquito más reservadas y no quieren darse a conocer. Entonces me pusieron a mí como cabeza de... ¿no? Como cabeza sí. De ahí que... Como presidente. Como claro. Presidente, sí, sí. ¿La peña está ya constituida oficialmente? La peña ya está, presentados los papeles en el PRO, uh-huh. O sea que está constituida. No está autorizada todavía por el organismo de la Generalidad, uh-huh. Porque tenemos que esperar el periodo que puede ser una semana, dos semanas, tres semanas, tres meses, el uh-huh. tiempo que ellos dispongan, que revisar los papeles, si están todo ok. Nada, certifican que la peña es ilegal y ya, y para adelante. ¿Y el siguiente paso cuál es? ¿Ser reconocidos por el Elche? ¿Forma parte de la federación? A ver, con el Elche ya hemos hablado, con Jorge ya hemos hablado, ya le hemos presentado el proyecto, digamos, de la peña. Y nada, ahora esperar que esté todo legalizado, ¿no? O sea, miembros de la peña, se va a hacer una pequeña aportación al principio, pero no se va a hacer nada más, uh-huh. es solo por los gastos, los primeros gastos, y nada, uh-huh. nada más. ¿Y sabéis dónde os ubicaréis en el estadio? No sabemos porque estamos esperando que el Elche lance la campaña de abono. ¿Y dónde os gustaría estar en el estadio? A ver, hay mucha gente que está perdida, me gustaría juntarnos, pero bueno, tampoco vamos... Yo antiguamente, en la antigua peña que tenía, estaba, uh-huh. que tenía no, porque no era yo que estaba. Formabas parte de ella. Formaba parte de ella. Estamos en la curva con preferencia fondo norte. No, uh-huh. sí, preferencia fondo norte, la curva que se crearon. Pero da igual, o sea, cuando sepamos cuántos abonados vamos a tener, también ese uh-huh. es el tema. Y cuando lance el Elche los abonos, a ver qué... Hay muchos factores, no sabemos uh-huh. todavía... No hay nada. Creo que haya un rumor que íbamos a ir a una cura, pero todavía no. Si me toca la primitiva, a lo mejor no vamos al palco, ¿eh? Una peña en un palco estaría muy no estaría bien, mal, no estaría mal. Más animado que nunca el palco. Hay que recordar que el Elche tiene previsto anunciar la campaña de abonos a finales de esta semana, así que imagino que jueves o viernes pues tendremos noticias no solo de dónde se puede ubicarte la peña Nino Leyenda, sino también del resto de precios y demás. No sé si habéis podido hablar con el futbolista, con Nino, pues para transmitirle... No, ellos están de vacaciones y vamos a esperar hasta que vuelvan ya la próxima semana. El lunes creo que es el revisión sí. médica, martes ya empiezan a entrenar, así que entre esos días iremos y bueno. Bueno, imagino que el cañonero de Vera pues recibirá de buen grado esta noticia, porque José María, su temporada ha sido llamativa en Segunda División sí. B, pero es que este sí. jugador lleva en el Elche años. A ver, yo ya te digo, yo tengo una particularidad y quizás lo que diga está bien o está mal, ¿no? Yo no uso camisetas con nombre de jugadores, uh-huh. Porque realmente lo que se lleva es la camiseta, sí. El escudo. Yo puedo tener la camiseta de Argentina, pero yo no llevo el nombre de Messi, uh-huh. no llevo ningún nombre, yo llevo la camiseta de Argentina. Yo llevo la camiseta del Elche sin nombre, uh-huh. ¿vale? Hemos creado esto solo por un humilde homenaje a este jugador, uh-huh. porque lo requería. Porque se necesita un que tenga una que se valore mucho su trayectoria desde pequeño, porque no nació en Elche, pero como dicen muchos, es más sicilitano que muchos, sí, sí. Y lo quiere, y sabemos que él tiene familia y sabemos que él adora mucho la ciudad. Y además, imagino que también esto hablará por ti, pero los ilicitanos nacemos donde queremos. Los ilicitanos nacemos donde queremos, por eso, sí, sí. José María, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que tú, no hace mucho, en los partidos del Elche, eras el que paseaba esa bandera sí, sí. gigante por el fondo... No, bueno, empecé por el fondo norte, hace unas vueltitas, animándome, sí. y luego ya pedí autorización al club. Y me la autorizaron y daba la vuelta en el minuto 12. Me daba la vuelta, famosa vuelta esa. Pero eso dejó de hacerse, ¿no? Sí, porque bueno, al bajar de categoría, bueno, transcurrieron varios motivos, sí. que se cerraron los pasos, había muchas puertas que abrirme. Bueno, como que el descenso administrativo, el descenso... Deportivo también. Deportivo. como que la cosa no era ya para andar dando vuelta, no estaba la cosa para dar vuelta. No, no, la verdad que no. Pero bueno, igual ahora con el ascenso y la vuelta al fútbol profesional, quién sabe, ¿no? Si... Bueno, yo, a ver, como comenté en estos días, también la Peña Minuto 12 creo que se va a rehabilitar o se va a reactivar. Está un poco parada, pero puede ser que se reactive. Pero bueno, yo ya... Como que ya he cumplido mi cupo, ya pasó. Uh-huh. O sea, ahora estoy interesado en cumplir otro objetivo. Uh-huh. O sea, con la Peña Nino Leyenda. Uh-huh. Como presidente, como cara visible de la Peña, dar todo mi apoyo, así como jugador, al club y a cualquier aficionado que necesite cualquier duda, porque nosotros estamos abiertos para cualquier duda que pregunten, que digan. Mira, ¿qué pasa con esto? Mira, si te lo puedo explicar, te lo explicaré de tal manera de que tú lo entiendas, porque hay muchos aficionados que todavía no entienden el mundo de las peñas. Uh-huh. Ni yo entiendo mucho el mundo de las peñas. El mundo de las peñas es un mundo aparte. ¿A qué te refieres? ¿Con que es un mundo aparte? Sí, es un mundo porque hay que se juega mucho con el... Con el que soy, ¿cómo te lo explicaría de una forma sencilla? Hay peñas que aparecen, desaparecen, como Minuto 12. Hay peñas que quizás en el momento, mucha gente dice que se aprovechan. Ah, el momento de Nino, se montan. No, es un mundo de amigos. Uh-huh. La peña, una peña de fútbol, es para ir a ver el fútbol, a ver al fútbol y divertirse entre ellos, alentar, gritar. Y ese es distinto al aficionado que va solo con su radio portátil ahí a escuchar. Es distinto, se vive de otro ambiente. Me refiero a ese mundo de, aunque te juntes 4 o 5, pero ya es distinto. Uh-huh. El aficionado va, come, se toma ahí su refresco y vive el partido solo. Uh-huh. El de la peña es distinto, porque se charla, mira esto. Uh-huh. Aunque hay, ¿no?, charlas entre aficionados, pero es distinto. Es juntarse, vivir la previa, luego sí, durante el partido, incluso eso, después continúa la reunión. Es eso. Y quería preguntarte, José María, bueno, antes de nada, la peña se llama Nino Leyenda, pero hay que dar un matiz, y es que la Y de Leyenda se sustituye por el 7, el mítico 7 de Nino. Digo, por si algún día alguien lo escribe en Google o lo que sea, que sepa que se escribe de esta forma, pues haciendo un homenaje también al mítico dorsal de Nino. Sí, porque hay muchos nombres con Nino Leyenda y no precisamente es ese Nino. Entonces quisimos... especificar bien qué era. Además, con el 7 pues queda bastante, bastante claro. Para los que nos estén oyendo, José María, si alguien quiere entrar a formar parte de esta peña porque quiere reunirse pues con amigos o incluso formar parte de este homenaje a Nino, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde tiene que llamar? A ver, por las redes sociales, por Twitter, por Facebook. Ahora hemos creado la página de Facebook, como Nino Leyenda, en Twitter también, Instagram. O sea, por las redes sociales, se pone en contacto. Hay mucha gente que se está poniendo en contacto por privado con la peña. De hecho, el Twitter es @leyenda directamente con el 7. @leyenda con el 7. Sí. A ver, tengo por aquí, por tu acento deduzco que no eres español, José María. No, soy argentino, nacido en la ciudad de Miramar, la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo llegaste a Elche? ¿Cómo te aficionaste al Elche Club de Fútbol? A ver, yo soy hijo de ilicitano. Tengo apellido de ilicitano, soy Irles. Eso me llama la atención. Cuando me hizo tu apellido, digo, madre mía, este apellido es de aquí. Claro, no sé, entonces, ¿cómo puede ser? Mi padre es ilicitano, mis abuelos han sido ilicitanos. Por cuestiones de la vida, bueno, mi padre emigró en su época con mi abuela y nada, nací allí y como se dice, la generación que regresa. La generación que regresa. Desde... Y ya te digo más, una cosa muy curiosa, que me preguntan, ¿de qué equipo eres? ¿Del Barça o del Madrid? Y, la pregunta típica. Sí, la típica, pues como argentino, ¿te gusta el Barça o te gusta el Madrid? Y digo, no me gusta ninguno equipo de primera, yo soy el Elche. Me gusta el Elche aunque reniegue, aunque muchas veces me cabré, aunque muchas veces me gustaría desaparecer. no quiero saber más del Elche, pero al final y al cabo, tira. Y ahí está, está, el Elche y nada más. Yo creo que la máxima expresión de ese sentimiento que nos acabas de describir, de que el Elche a veces, entre comillas, te cansa, pero siempre te agarra, ha sido la temporada que ha terminado ahora, ¿no? En segunda división B, pues la afición, miles de aficionados han seguido apoyando al equipo y creyendo en él. Tú en concreto, ¿cómo has vivido esta campaña en una división tan dura como la segunda? Vale, yo este año, por cuestiones económicas, me tuve que... Que no será abonado, ¿no? Sí, me aboné en la grada de animación, participé un tiempo al principio, después por cuestiones de trabajo, partidos muy malos en malas horas, y ya, pero sí, he estado ahí, lo he vivido cada vez con, al principio con pocas ganas, pero al poco. De menos ya, a más, ¿no? De menos a más, por eso ahora hemos creado esto, porque ya dijimos que a ver. El Elche te cabrea, el Elche te molesta, el Elche todo, pero al final el Elche lo quieres, te engancha y lo quieres. ¿Estuviste en Villarreal o pudiste vivir parte de la fiesta? No, la fiesta sí, la fiesta de aquí, pero no, viaje no he podido por cuestiones de trabajo, ya te digo, un poquito de cuestiones económicas y cuestiones... Que a veces lo que nos pasa a todos. Prima más la economía hogareña que no. Y desde tu punto de vista de aficionado, José María, no sé para esta temporada qué esperas. De momento el Elche es uno de los que menos ha movido en el mercado de fichajes. Sí, pero hay ilusión, creo, ¿no? Que el Elche este año, no sé, la permanencia la va a tener, segura. Uh-huh. Segura, me lo juego, que la permanencia. Más, no sé si por lo que he estado escuchando, no apuntan a nada más. Pero yo creo que la permanencia la van a lograr bien. De ahí en más, cuando logren la permanencia, si tienen oportunidades, yo creo que el Elche va a querer. Va a querer porque, una, porque lo necesita, otra, porque la afición lo requiere. Punto. Es por darle la cara a un señor... Sí. Por no decir nombre. Bueno, pues esperemos que lo consiga, José María, además con goles de Nino. Y que los cantéis con la peña. Recordamos, la peña Nino Leyenda, quien quiera adherirse a ella pues puede buscar en páginas de Facebook, en Twitter, redes sociales. Recordamos, sí. Leyenda, cambiando la Y por el 7, contactas con ellos. Y amablemente, pues imagino que abrís brazos a quien quiera, sí, ¿no? Sí. Estamos abiertos a todo el mundo. No, esto es solo es cuestión de arrancar y hacer muchas cosas. Tenemos infinidad de cosas. Ahora mismo no te lo voy a contar porque son madre cosas mía, que pues. Se van a ver. No, pero son cosas muy bonitas y se lo y esperemos que tengamos el apoyo de toda la afición. ¿Eh? De toda la afición. Que esto se va a crear y vamos a ser. Este año va a ser bonito. Muy bien, pues José María Aguirre, presidente de la Peña Nino Leyenda. Por una parte, enhorabuena por la iniciativa, porque creo que ya era hora de que Nino tuviese un homenaje en forma de peña, en forma de la afición. Y cuando quieras, aquí tienes tu casa para venir a contarnos iniciativas o lo que organicéis. Vale, Adrián, muchas gracias por invitarme y nada, aquí lo dejamos. Un abrazo, hasta luego. Ahí teníamos la entrevista con José María Irles, presidente de la nueva peña en homenaje a Nino, Nino Leyenda, que desde luego pues ya era hora de que Nino tuviese un homenaje con el nombre de una peña de franjiverdes. Con esta entrevista con José María Irles hemos llegado a las 2 en punto, al final del programa Elche en Punta de hoy, martes 10 de julio. Volveremos mañana miércoles a la misma hora, a la 1:20, para contaros todos y cada uno de los detalles de la campaña de abonos que presenta mañana el Elche Club de Fútbol. Nada más, gracias por elegirnos un día más para informaros, ha sido un placer. Nos escuchamos mañana miércoles, que paséis un feliz martes. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.